Europa, buenas. Esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa punk de la Irola Erratia en la 107.5 FM. Bajo 2 metros de tierra. Una sensación. Hoy hablaremos sobre los Agent Orange, esta banda de los 80 de California, de Orange County, que empezó a mezclar el surf con el punk. Bueno, bueno, aquí estaba esta canción del primer EP de Agent Orange del 80. Eso es, esto, bueno, joder, un tema, el tema archiconocido de los, sí, sí, de los Agent Orange, un tema Bloodstains que ha sobreseñado por infinidad de bandas, apareció, fue carne de recopilatorio, sí, desde que... Sí, muchas adaptaciones, mucha influencia. ¿Desde que salió? Sí, y este fue pues el primer EP sacado, bueno, pues por Mike Palm. A la guitarra y a la voz, Steve Soto al bajo y sí. Scott Miller a la batería. Y bueno, Steve Soto ya sabéis que es el bajista de los Adolescents después. Sí, bueno, esto... y otras tantas bandas. Sí, eso es. Pero bueno, de aquí saldría eso. Pues esto es de las primeras bandas que empezaron de esta escenilla que hemos comentado alguna vez, de Orange County. Y sí, bueno... De hecho, bueno, una de las razones por las que Steve Soto dejó los Agent Orange fue la formación de los Adolescents. Claro. Y de hecho, se le considera a Adolescents en el principio como una super banda, entre comillas, porque tenía gente de Social Distortion, de Agent Orange. Sí, sí. Y bueno, estos se formaron en el verano del 79. Y pues eso, una nueva ola de punk, sí, pues que de se diferenciaba del clásico punk yankee. Y bueno, pues se empezaba a gestar algo aquí a finales de los 70. Sí, ya comentábamos el otro día algo con los cuando hablábamos de los Descendants, de la influencia del surf, el rock and roll, a la hora de acelerarlo en esta época con, sí, la eclosión del punk, pues igual con el surf, los Agent Orange fueron los primeros y más claros. Sí, son los precursores, sí, de una influencia clara del surf, porque claro, hacían versiones de surf y... Sí. Ya vemos, fin, también el punteo de Bloodstains. Sí, sí, sí, sí. Es decir, estos, pues bueno, luego saldrían ya los Chol, los Adolescents, que todos tenían unos toques de surf, pero bueno, los Adolescents era una cosa, digo, los Agent Orange era una cosa súper evidente. Sí, mucho más notable. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando este primer EP. Y nada, vamos con el tema América. Vamos con América. Tema rock and rollero, venga pues. Oh, so bored of education, I'm so bored of you. It's such a frustrating situation and I don't know what to do. I really wish they'd let me be to work things out my way. America's been good to me, but I laugh when people say, all the kids salute the flag, Uncle Sam wants you. Come on boys, let's hear it for the red, white and blue. I'm so bored of television, TV dinner on a TV tray. Join the Pepsi generation, that's the American way. Fight for your country, fight for survival, fight for the fear of war. Sometimes I wonder who makes the rules, and I wonder who can make them fall. All the kids salute the flag, Uncle Sam wants you. Come on boys, let's hear it for the red, white and blue. Kids salute the flag, Uncle Sam wants you. Come on boys, let's hear it for the red, white and blue. Bueno, este era su tema, América. Eso es un tema muy, muy rock and roller. Sí, muy rock and roller. Esto era, este primer EP es más punky. Sí. Luego ya veremos cómo sonaría su LP. Sí, bueno, aunque una muestra también es este otro tema de ese sí. EP. Bored of You, sí. Sí, que ya nada más empezar arremetían contra todo el punk de la época en Estados Unidos. Claro. Ese rollo de ese aburrido de gente con chupas, de posers, de la gente que no baila, de todo ese rollo. Y bueno, vamos con Bored of You. I hate the things I see, don't care about anarchy. I'm still a boring band, my style's known advance. The new wave of the tones, and all the leather jacket clones. I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you. I'm sick of cheap romance, people who never dance. I'm sick of all these drunks, the posters and the punks, the stupid things they've done. I'm getting sick of everyone. I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you, I'm so bored of you. Estaba In Sobered You. Pues sí, pues un tema de punk, sin lugar a dudas. Sí, un tema de punk, pero aquí ya se veía el rollito más oscuro que llevarían en el disco y ese rollo pesimista del Mike Palm. Eso es, sí, bueno, ese sonido también más oscuro. Sí, es que era mezclar el punk con el surf, pero en vez de ser un sonido muy alegre y tal, como pues los era. Descendants, por ejemplo. Pues era una cosa ahí muy rollo. Sí. Otra cosa, sí. Un sonido oscuro y deprimente. Sí, bueno, ya el nombre Agente Orange, pues el Agente Naranja. Sí, también, el Agente Naranja. Que recordamos fue... Este herbicida loco de la guerra de Vietnam. Efectivamente, sacado por nuestros amigos de la Corporación Monsanto. Y bueno, pues que en el 81 ya saldría en su Living in Darkness con el sello Postboy. Sí, bueno, Steve Soto sería los Adolescents. Se marcharía. Y sería reemplazado por James Levesque, que junto a Mike Brown también colaboró con la composición de los temas, aunque la mayoría sí que están escritas por Mike Palm. Sí, se ve en las letras se ve un claro patrón de este hombre. Uh-huh. Y claro. Y bueno, para ver cómo empezó a sonar este Living in Darkness, pues yo creo que su tema más conocido y mejor es el Everything is Turns Grey. También fue el primer single del disco, así que... Sí, y eso. Y yo lo he oído en alguna película, en algún... Esto, sí. Un temazo, vamos a escuchar. Vamos con Everything Turns Grey. Joder, vaya temazo, la leche. Sí, sí, sí, la hostia puta. Bueno, la verdad es que este Living in Darkness en general pues es un gran disco. Lo grabaron ya con cierta fama, como decíamos, por el éxito del single, sí. Bloodstains. Y saldría en el Postboy, que bueno, sería durante los años Agent Orange, pues la banda que más vendería de este sello. Sí, y si bien el surf rock fue una música reivindicada por los surfers o como forma de música, como unión de esas dos culturas, uh-huh. También este rollo en el punk que empezó allí en Torrance también fue de lo primero también en definirse como skate punk. Eso es, sí, estaba más relacionado al skate, que era más callejero y más... Sí. Sí, porque al final el surf salió a las calles y... Sí, de hecho, sí, es algo así, ¿no? Al final... Sí, eso es, o sea, bastante... los surfistas que... Pues, el rollo de los Z-Boys y esta peña que, uh-huh. que empezó a identificarse más con el skate porque era más callejero y más marginal que el propio surf. Y el punk también. Sí, el punk también. Y claro, el skate y el punk se dieron ahí de la mano y luego empezarían a salir ya cosas como los Suicidal Tendencies y estas cosas que... hicieron que el skate punk fuese un algo... Y bueno, y lo he dicho, pues en las primeras recopilaciones de música relacionada con el mundo del skateboard, Bloodstains era un tema... Sí, eso es. Ahí. Sí, en el videojuego de Tony Hawk sale la canción, sí, de... Sí, claro, y luego Bloodstains, ya pues, claro. Cualquier cosa relacionada pues con... Eso es. Sí. Es el grupo por excelencia. Incluso bandas como... Joder, que también lo reivindicaron tanto el hardcore como el skate, como los Sperm Beers. Eso es. Se versionaban este, claro, claro, este claro. tema también. Y bueno, pues no vamos a dejar este Living Darkness solo con este Everything's True Ray, este tema así bajonetis y deprimente. Pues no, bueno, en este disco también se versioneaban el Mr. Lou de Dick sí, Dale. Aquí hacían muchas versiones de esto y luego sacarían un EP en el que sacarían más versiones de esa. Sí, tres versiones de surf, sí. luego lo veremos. Y pues ponemos el Mr. Lou. Vale. Sí, el Mr. Lou aquí de Dick Dale. Sí, de los Saint Orange. Sí. We'll be right back. ahí estaba esta versionaza de Surf. Eso de es. De Mike Pall y mi compañía. Pues sí, nada, haciendo su tributo al señor Dick Dale. Sí, bueno, antes que esta canción fuese tan archiconocida gracias a Pulp Fiction. Ah, bueno, sí. Claro. Y bueno, pues este era uno de sus temas surferos, instrumentales. Y pues, ¿qué otro tema te molaría poner a ti? Hombre, yo creo que The Last Goodbye es necesario ponerlo. Sí. Si hablamos de este disco. Cierto, por aquí he leído que a Mike Pall no le molaba nada que su música en esta época fuese producida y tal. Claro, sí. Su primer EP salió... Sí, fue autoeditado, sí. Sí, pero no, aquí ya no le molaba tanto. Y de ahí viene... Este salió con Postboy. Y ahí viene el rollo de que decía que en el estudio se sentía un poco jodido y de ahí el Living in Darkness viene ese disco, ese nombre. Pues vamos con The Last Goodbye. Someone, somewhere, somehow is going to make you understand. These words will drill into your head. You undergo the process and you will do anything they say. They will have power over you. You will not question their authority. You know what they can do. I shake my head, I don't know what to say. I see my chance to turn and walk away. I will not be a part of this moment. I just can't take that chance because I see my opportunity to shout the last goodbye. The last goodbye. I bet you never did expect to have a big important name. They all will have exquisite taste, but everyone will look the same. You will be quickly photographed, you will be shot from every side. They'll teach you what you need to learn and they will take you for a ride. I shake my head, I don't know what to say. I see my chance to turn and walk away. I will not be a part of this moment. I just can't take the chance because I see my opportunity to shout the last goodbye. The last goodbye. The last goodbye. Ese era su Last Goodbye. Vaya sonido más propio tiene, sí. Este LP, ¿eh? A mí este LP lo único que me chirría un poco es que los temas suenan, la guitarra suena muy chirriante y cuando pones un poco volumen alto hace así muy tal. O sea, es una grabación que me gusta mucho, pero tiene algún... Podría haber estado mejor, en mi opinión. Sí, igual los efectos no los tenía tan controlados y tal. Bueno, pero también es la época, es su segundo tal. Y bueno, luego los demás LPs que sacarían no serían tan buenos, pero bueno, tenían un sonido bastante bueno. Una mejora bueno. De sonido, claro. Sí, sí, sí. Y... Claro, aquí estaban experimentando, a fin de cuentas, también con el... Sí, claro, claro. Era un sonido totalmente nuevo y les había pillado de sorpresa todo esto que pues, un sello les cogiese y tal, a unos chavales que estaban haciendo punk en esta época. Uh-huh. Y bueno, pues este disco también tiene temas como el Living, el sí, el Darkness, que da nombre al disco. Sí, que está muy esto. Y comentar, estaba mirando ahora que este disco tiene unas cuantas reediciones y claro, yo por ejemplo el EP que tengo tiene las canciones del Living in Darkness más las del Beach in Summer. Sí. Y luego la reedición de en CD, que saldría muchos años más tarde, tiene ya los dos más el primer single. Y claro, es la versión que más ha rulado por internet y yo la que primero conocí, que tenía todos los temas y claro, me pensaba que Living in Darkness era eso. Un todos. Disco enorme. Sí, y no, realmente era un disco pequeño con temazos con ahí temas, guapos. ¿Eh? Sí, pero muy bueno, muy bueno. Y pues hoy vamos a poner aquí este tema, Living in Darkness. Muy bien. Living in a world of my own. I feel safe just being alone. Living in darkness, living in a world of my own. I feel selfish doing everything by myself. I feel so cold. I wanna live to be a couple dozen years old. Ashes to ashes. I thought I knew somebody that I could trust. Now I'm not so sure. I feel safe just being alone. Living in darkness, living in a world of my own. I feel safe just being alone. Living in darkness, living in a world of my own. Estaba. Si vaya otro temita introspectivo ahí del disco, uh-huh. Oscurete. Sí, pues este era el tema que daba nombre al disco. Y yo creo que con esto nos despedimos de Living Darkness, que se nos va la pelota y nos tiramos aquí toda la hora hablando del mismo disco. Seguramente. Sí, y bueno, nada más sacar esto, vino seguido el Bitchin' EP. Sí, al año siguiente, en el 82. Sí, que sería alguna versión más larga de algún tema, más... se ha derivado directamente de este disco, vamos. Sí, aquí incluyeron pues tres versiones, la de Pipeline de los Chantés, otra vez Mr. Lou, del señor Dick Dale, Mr. Moto de los Belers y un tema propio que es Breakdown, de la época con Steve Soto. Eso es. ¿Y qué tema te parecería a ti poner aquí? ¿Una versioncita guapa de surf? Uy, pues Pipeline o Mr. Moto estaría guay. ¿Qué quieras? Vamos con Pipeline. Venga, va. Vamos con Pipeline. Comentáis por ahí. A saber. Bueno, este era. Nos desvimos con esto, con Jap. Y se me ha olvidado mencionar a otros dos de esta época que hacían. Se acercaban al surf punk, que eran los Death Kennedys, que también tenían grandes influencias sí, claro. De punk, sobre todo el guitarrista S.B.I. Ray. Ya no lo demuestran en su tema Polistrack, que tiene un parecido a este en el riff. Y bueno, y también los JFA, de los que llevo ahora una camiseta, que esos hacían más un surf hardcore, ya eran bastante más bestias. Sí, otra cosa. Sí, es otra cosa. Y bueno, yo pasaría ya a su EP del 83, When You Least Expect It. Sí, oye, personaza que se hacen del Somebody to Love. Sí, o sea, inician este EP con una versionaza ahí del Somebody to Love, que muy bien. La guitarra ya tenía un sonido un poco más limpio, con un poco de chorus, creo. Sí, ya tenía... suena muy bien. Tiene un sonido más ochentero, sobre todo, este, sí. Esto y todo lo que sacarían a continuación. Así que vamos con el Somebody to Love. When we choose this is Es increíble, ¿eh? Cogen la de los Jefferson Airplane y los ponen a un nivel nuevo. Pues esto era como... Es de los Grateful Society, este tema ahí. ¿También? Sí, de los Grateful Society. Sí, bueno. Lo que sea. Ellos la ponen muy bien pinche. Yo creo que la mejoran. Sí. Vamos, para mi gusto. Bueno. O sea, le meten una caña brutal y el sonido ochentero que tiene la grabación es un flipe. Sí, un sonido muy ochentero y muy cuidado. Sí. Queda más que el anterior EP, que fue el EP, que tiene su gracia, el sonido, pero bueno. Sí, pero suena a los 80 que no veas. Sí, puro 80s. Este disco. Y bueno, este EP, que luego se sumaron unas canciones, tal, si creí que Iman también tiene. Y pero bueno, vamos justitos de tiempo quizás y vamos a pasar a lo siguiente. Sí, aquí ya empezó a haber un ir y venir también de músicos y tal. Sí, ya empezaron. Distorsión. Uh-huh. Peña que luego acabó tocando con Dick Dale y tal. Sí, eso es. Sí, con Dick Dale, bueno. Y sacarían en el 86 su This Is Boys. This Is The Boys, sí. Que tenía también un single. Y bueno, yo tengo aquí la versión del Estado Español. Que, bueno, curioso. No me costó casi nada este disco, que suelen estar en ferias del disco ahí a patadas. O sea, no sé, debieron salir muy bien de copias y hoy en día están casi regaladas. ¿Dónde conseguiste este? Pues no sé, por internet, pero creo que me costó 3 euros o algo así. Hostia. O sea, no hay zapatadas. Ah, pues eso, es un muy buen disco. Sí, no, y es un buen disco. O sea, ya está mucho más enterrado, no es tan conocido como el Living in Darkness, o sea, dentro de la gente que le mola este rollo. O sea, yo no lo... bueno, de hecho, la versión que tengo en... ¿Qué ocurre por ahí? Bueno, nada. La versión que tengo yo bajada de internet no se escucha un cagao, así que he traído el LP. Y bueno, vamos con... Tú has dicho el primer tema que te gusta. El Voices in the Night es un temazo. Sí, es un temazo. Así que vamos a ver si puedo poner bien este plato aquí. Uy, vaya. Madre mía. Igual, oye, entre que prepares el plato ponemos un tema para no... No, ya está. Ok, vale. Vamos con Voices in the Night. Ay, ay, ay, calabacitas. Bueno, este era. Así abría su. Su This Is Voice del 86. Eso es. Y bueno. ¿Tú pondrías otro tema de este disquete? No sé cómo vamos de tiempo. Estamos. Nos quedan 20 minutos, todavía tenemos ahí tiempo. A mí me gusta mucho la de Say It Isn't True. Que es así pues, más. Sí, sí, pues, un dale. Poco más moñis, o no sé cómo describirla. Pero bueno, que este disco también tiene temas guapos y nos gustaría desde aquí reivindicarlo. Vamos a ver si consigo poner la aguja, que bien, que esto está hecho un Cristo. Muy bien. Bueno, ya habéis visto que el sonido ya en 3 años cambió un montón también de... Sí, cambió. Bueno, pues las técnicas de grabación, que el mundo del punk en Estados Unidos en muy poco tiempo cambió mucho, sobre todo, o sea, en los 80 hubo ahí... una evolución muy rápida, hubo muchos estilos que cambiaron y sí. En fin, vamos con Say It Isn't True. Another time, another place, another answer just in case. It's just a memory that I will soon forget. Another glamorous debut, another chance to see right through your empty promises that mean so much to me. And all at once I get the feeling that I'll never get a chance to talk to you. And all at once I get the feeling that I'll never hear you say it isn't true. I saw you in a magazine. Turn the page and you were gone. I can't explain, I can't express the way I feel. It's so complex, it's so unreal. And all at once I get the feeling that I'll never get a chance to talk to you. All at once I get the feeling that I'll never hear you say it isn't true. I've got to hear you say it isn't true. In all these places I have been, they're all the same, it's just the miles and miles that set them all apart. All these faces I have seen seem to be that they've been trying to tell me something from the start. And all at once I get the feeling that I'll never get a chance to talk to you. And all at once I get the feeling that I've got to hear you say it isn't true. It isn't true. ahí estaba este This Isn't True. Pues sí, y con eso ya nos despedimos del This Is The Voice. Sí, y para sacar un disco que salió en el 90, que es el Real Live Sound, que sería su primer directo, si mal no me equivoco. Disco directo de los Sí, Ranch. Que bueno. Y este disco es curioso porque, bueno, ya con el sonido que habían ganado en esta época y tal, pues tiene un sonido incluso más oscuro y mucho más lento para todas las canciones. Uh-huh. Los temas clásicos como Everything's Through Grey y tal, que salen ralentizados. Y a mí me parece curioso. Y ya sabes que en la hora de suicidio siempre ponemos algún tema, moñas. Sí, hay que ponerlo. Hay que ver que tenemos también corazoncito. Y bueno, este Real Live Sound, yo empezaría con el Fire in the Rain, que sale también en el This Is Voice. Y bueno, pues aquí tenemos esta versión del directo. Vamos con Fire in the Rain. All right, live from the Roxy Theater in Hollywood, California, Enigma recording artist, Agent Orange. Right from the beginning, clouds began to form. We were all too young. Lost our hopes, we knew our dreams would still remain. Because nothing is impossible, nothing burns like fire in the rain. Fire in the rain. Oh, under rocky mountains, lightning cracked the sky. Survive this hurricane, we would dare deny. If fate had played its part, there would be nothing to explain. What was once a very tiny spark is now a blazing fire in the rain. Fire in the Ahí estaba. Pues sí. Y después seguía Everything's Too Grey. Ya lo estaba anunciando ahí. Y ese tema moñas de los Agent Orange en directo. Uh-huh. Y nada, pues no. Pues esta banda seguiría con actividad. Lo he dicho, con sí. ir y venir de músicos. Y tal. Pero hasta el 96 no sacaron su siguiente disco. Eso es. Y este ya sería un CD, el Virtual Indestructible. Que tiene una portada típica en los discos que sacaban, que siempre salía no ellos, que se querían mucho, o un título normal y corriente. Y aquí sale pues el motor de un dragster. Supongo que es por esta conexión que había con el surf, con el mundo del motor de las carreras de sí, dragsters de los años 60, y el hot rod, los dragsters y tal. Y sí, pues esa es la portada. Aunque bueno, aquí ya el sonido es totalmente noventero, si antes era ochentero, y sí, suena más a... Ahí está algún sonido heavy en este... Sí, ahí está algún sonido heavy, ya pues es bastante... Como en Make Up Your Mind y tal. Sí, no sé, pero bueno. Pero tiene temas que se pueden salvar y sí, es un disco que se puede escuchar. Sí, decir que, por cierto, este disco lo grabaron con Charlie Quintana de los Plugs. Eso es, con los míticos Plugs, que y luego que sería Social Distortion. Y bueno, pues de este tema vamos a poner, digo, de este tema, de este disco pondremos Tiki Tiki. Sí, el tema más surfero, más fuerte a los orígenes. Este que tema disco. Instrumental. Vamos con Tiki Tiki. We'll be right back. Surf, surf, surf. Tiquití. Tiquití. Y bueno, pues hemos puesto el tema más quizá típico del disco. Sí. Como os he dicho antes, que tienen temas hasta con ramalazos heavies. Pero bueno, si queréis escucharlo por vosotros mismos. Y eso es. No, bueno, no nos da tiempo en esta hora. Sí, pues nosotros tenemos que acabar el programa, pero igual para la gente que está escuchando en directo, lo alargamos un poco poniendo unas canciones igual de este último disco. Sí. Alguna que nos hayamos dejado por ahí de los... Sí, para alargar un pelín esto. Y bueno, para despedirnos de los oyentes de la repetición y tal, una curiosidad, participaron en un par de álbumes recopilatorios de versiones, uno era haciendo una versión de Nirvana y otros salen en el A Punk Tribute to Metallica, que es un tributo punk a Metallica, que no sé a quién se le ocurrió esta idea tan harta, porque no tiene mucho sentido, pero bueno, aquí los Agent Orange pusieron su granito de arena versioneando Seek and Destroy. Y bueno, en este disco que también saldría Didi Ramón, Chasuke, en fin. Eran de los más conocidos del disco, así que... Y pues oye, esto ha sido todo por hoy y hasta la semana hasta que viene. La siguiente, eso es. Y estos eran los grandes Agent Orange. Venga pues, ¿sabes? Venga, peña. Destroy. Such a destroy. without you. I haven't got a clue. What's come over me? I'm getting dizzy. Please, will someone? wanna know the kind of fool they'll make of me. The public gets what they deserve, not what they demand, unless we all decide to be a business, not a band. Let's have a Berlin, I'm getting dizzy, please will someone make it stop. Y el bajista también, Levesque, murió en 2014, en octubre. Y este tema que está sonando ahora es del último disco que sacaron, que son versiones regrabadas, clásicos, menos este tema, que es un tema nuevo.